porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de Salamanca, mi grito grita en mis venas y sube por mi garganta. Soy flor, soy un capullo, la chacarera me dijo, y esperando que florezca volví bebiendo camino. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparraba, mi bombo las entrevera. Estas amarillas, el diablo repiquetea, quemando los pastizales en su loca chacarera. Dice el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena, y se convierte en guitarra, será porque tiene pena. Guitarra, guitarra arisca, madera de árbol que cantas, acércame hasta tu boca, llévame a tu Salamanca. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparraba, mi bombo las entrevera. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Ahora en Radionauta, folclore vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Deudas son deudas, acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Pintan tus pintores, suena tu música fina. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por FM 106.3, Radio Nauta. Acá transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Buenas noches, mi querido amigo, colega, compañero Sebastián Caire, quien les habla, Pato Molina. Buenas noches, Pato. Con el Seba Caire. Así es. Buenas noches. Programa número 11, hemos cumplido. Programa número 11, qué lindo que llegar. Sí. Pasar los 10, ¿no? Sí. El cumpleaños de los 10 fue el pasado, así que sí. Estamos acá festejando el número 11. Así es. Y bueno, vamos para los 20, por la duda. Por los 20, 30, 40, vamos por lo que venga. Bueno, así que compartiendo otro programa más de folclore, otra noche más de folclore. Hoy tenemos, tenemos música como siempre. Tenemos un concurso, tenemos el sorteito, tenemos entradas para sortear que nos han dado del espacio de la Guaira, los chicos de Lo Que Quedó Anoche, así que vamos a estar contando. Los chicos de Lo Que Quedó Anoche que se van a presentar en el teatro. En el teatro, ¿no? Sí, el teatro, pásenos la data, chicos, que no me acuerdo. tenemos por acá la data. Ahora ahí está, sí, ahora la buscamos en el Facebook. Así que, bueno, tenemos también al maestro, vamos a manejar al maestro Horacio Guaraní. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por la música también de la provincia de Buenos Aires con algunos temitas, vamos a tirar algunos colores que por ahí no hemos pasado, así que vamos a hacer una recorrida por la llanura también. Hermosa provincia de Buenos Aires con toda la parte del campo ahí, transmitiendo la música, ¿no? De las milongas, de las huellas, así, ¿no? Esos sí. Géneros, esas danzas quizás que nosotros en el norte no tenemos la suerte de poder ver bailar muy seguido, ¿no? Las huellas, por ejemplo. Claro, sí, bueno, nosotros tampoco acá, viste que la huella. Y se baila, pero se baila poco, ¿no? Por ahí cuando uno toca una huella en el escenario, son pocas las parejas que salen a bailar. Acá en La Plata, bueno, sí, es más común, porque siempre hay bailarines, hay escuela de danza, así que están muy embebidos en eso los chicos y la gente grande también, y aparecen ahí en los domingos en Plaza Italia. ¿Viste? Impresionante cómo la gente ahí bailan todo. Triunfo, todo. Lo que le ponga bailan. La firmeza, sí. todo. Gustavo, no le he visto todavía bailar guaracha. Ojo. Guaracha. Ojo. Seguro que la bailan, porque lo he visto bailar Taquirar y yo ahí. Claro. Sí. Seguro capaz que la baila, pero bueno. Vamos a decirle a Gustavo Madrid, al cual le mandamos un saludo muy grande. Sí, Gustavo. De que alguna vez se atreva a pasar una guaracha, ve qué pasa. Dale. En la Plaza Italia. Claro. Ahí los domingos, reiteramos para la gente. A Gustavo, que tendríamos que traerlo al programa. Lo tenemos que traer a Gustavo, sí, inmediatamente. De una Gustavo Madrid. Sí. Gran iniciador él promueve toda esa movida. Claro, ese espacio. La juntada de Plaza Italia, que ya es un centro cultural. Claro. Abierto, ¿no? Al aire libre. Toda una cosa muy linda que se genera los días domingos, pero también la plaza funciona los días sábados, ¿no? Con la feria. Eso también funciona los días sábados. Y vamos anticipándole a la gente una movidita que se va a hacer el día 2 de junio. Ya vamos a ir de a poco tirándole a la audiencia de Folclore Vivo, lo que se viene el mes de junio, el 2 de junio en Plaza Italia, es un día sábado. Ajá. Sí, se viene una movida muy interesante que, bueno, ya de a poquitito vamos a ir contándoles, que lo organiza también la gente de justamente de la feria, ¿no? Los artesanos y varios músicos independientes que estamos ahí. Y la temática es la concientización de lo que está pasando en Famatina y en Dinogasta, ¿no? Con todo el tema de las minerías y toda la represión que está pasando en Catamarca, más específicamente. Hace muy poco, el día viernes pasado, hubo represión de parte de la policía, de parte de la policía de la provincia. Sí. Sí, hubo un par de... Y no es la primera vez, sino que viene pasando tremendamente cada vez que los manifestantes no dejan pasar camiones hacia la mina, ¿no? Estamos hablando de la mina debajo de la lumbrera, que es una mina que viene ya hace como 15 años, 20 años. Entre 15 o 20, no me acuerdo bien, viene saqueando los minerales, dejando los ríos sin agua, y la gente de Catamarca, del interior de Catamarca, dijo basta, no queremos que esto siga ocurriendo, más allá de también de todas las enfermedades que eso causa, ¿no? El cáncer, la contaminación del agua, así que la gente sale a pedir, impresionante, sale a pedir por que cuiden la tierra y son reprimidos por sus propios hermanos, ¿no? Que trabajan, claro, de policía en ese momento. Y la política, ahí se ve la política también, ¿no? De la política del gobierno de Catamarca mandando a reprimir. Y también, ¿por qué no? La política, digamos, que hace mirada ciega y en cierta manera apoya la política. La política argentina. El Estado, ¿no? La política argentina, la costumbre argentina de siempre reprimir, ¿no? Porque no tengo memoria de que haya habido algún gobierno que no haya tomado la decisión de reprimir siempre, ¿no? De los últimos gobiernos que tengo uso de razón, siempre que ha habido manifestaciones así sociales, siempre en el gobierno de la Rúa, en el gobierno de Menem, y si no era a través de la ¿cómo es? De la represión, era a través de la tranza que se evitaba que esa gente vaya y manifieste, ¿no? Se los compraba, todo siempre ha sido una tradición lamentable que tenemos en este país. Hubo 4 manifestantes desaparecidos durante varias horas. Exactamente. Tuve la suerte en la radio universidad escuchar a un representante de la organización de la asamblea, de los asambleístas, ¿no? Uno de los asambleístas habló por teléfono con Carloncho, un amigo ahí en la radio universidad, así que tuve la oportunidad de escucharlo. Habló sobre la cuestión de la minería, interesante, ¿no? Hablaban sobre que no dicen no a la minería, ¿no? No es una cuestión de sí o no a la minería, sino que la minería sí, pero con los controles que sean necesarios y teniendo en cuenta todas estas cosas de la utilización masiva de los recursos, el gasto de agua que se produce, que es increíble, y la contaminación hacia el pueblo, ¿no? Bueno, así que interesante lo que ha dicho asambleísta, exactamente. Exactamente, bueno, gente, estamos en Folclore Vivo, transmitiendo desde esta hermosa radio, este hermoso espacio tan significativo para la ciudad de La Plata, titulado Radionauta, en el Centro Cultural Olga Vázquez, por FM 106.3, que también nos pueden escuchar vía internet, o sea, pues sale para todo el mundo vía internet, ahí en el Facebook de Folclore Vivo con C, Folclore, ojo eso, hay que poner Folclore Vivo con C, todo junto, ahí hay links. Sí, hay link. Ahí lo hemos publicado, están ahí, pueden hacer clic. Pueden hacer clic y se va recargando la página. Exactamente. Si se les corta es porque se tienen que volver a recargar la página. La actualizan, ¿no? Tienen que actualizar la página. Esperan un cachito ahí. Sí. Exactamente. Y tenemos un programa que han venido invitados a presentar algo. Ya el Seba estuvo anticipándolos. Esos son los chicos de lo que quedó de anoche, que acaban de llegar. Acá los muchachos, amigos. Ellos están presentando el día viernes 18 de mayo a las 21:30 horas en el teatro. La sala Café Concert, acá en la ciudad de La Plata, calle 43, entre 7 y 8. ¿Sí? Esto es el 18 de mayo a las 21:30 horas puntual. ¿Sí? Se arranca puntual, es un espectáculo que la gente puede ir a sentarse a escuchar. Lo que quedó de anoche y los muchachos acá han traído entradas para sortear para Folclore Vivo, así que es... Muchísimas gracias, le damos un abrazo enorme a los muchachos por esta gentileza y la gente también, ¿no? Le agradece un montón porque es me imagino que ahí ya van a empezar a conectarse la gente a pedir las entradas de lo que quedó de anoche. Son 2 entradas. Se la van a ganar aquellos que lleguen primero, como cuando jugábamos cuando era chico, ¿te acordás a las carreritas, esas cosas? Bueno, acá el que llega primero y escribe en el Facebook de Folclore Vivo: quiero la entrada de lo que quedó de anoche, o directamente quiero la entrada, lo que sea, algo tienen que poner en el muro. Esas 2 primeras personas ya mismo se van a ganar las 2 entradas para ver lo que quedó de anoche el viernes 18 de mayo, ya, mañana. Así es. Mañana mismo a las 21:30 horas en el teatro Sala Café Concert. Sí, señor. Y ¿no? Saludamos acá a nuestro amigo, ¿no? Que no le saludaba a Esteban Fernández, nuestro querido operador, y a la Nadia Matilde, que acaba de avisar que se ha ido a tocar, así que la negra no va a estar con nosotros hoy. Bueno, saludamos a la negra también. Una lástima. Y bueno, ¿qué le parece si vamos yendo a la música, maestro? ¿Cómo no? ¿Eh? Folclore Vivo arranca así, de esta manera. Brillar como el sol y dar. calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los muy bien, seguimos en Folclore Vivo, Seba, y no podemos dejar este aniversario de lado. El día 15 de abril se ha cumplido años, nada más y nada menos, quien estamos escuchando acá en Folclore Vivo, Horacio Guaraní. El cantor del pueblo, Horacio Pueblo Guaraní. Nacido un 15 de mayo de 1925 en el Chaco santafesino, en el pueblo de las Garzas. Hijo de la naturaleza, como dice acá, ¿no? Impresionante esa definición, hijo de la forestal. Nació del matrimonio de un nativo de la zona, bautizado como José Rodríguez, y Feliciana Cereijo de Rodríguez, nacida en León, España. Su verdadero nombre es Heraclio Catalín Rodríguez. Mirá qué nombre raro, es que Heraclio, ¿no? Primera vez que lo escucho. Heraclio y Catalín Rodríguez. Y vivió su infancia en Alto Verde, un pueblo humilde del litoral argentino, donde empezó a descubrir su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo. Horacio Guaraní quizás es la voz, ¿no, Seba?, más representativa de los 60, 70, ¿no? Sin, por ahí, inclusive antes, inclusive, sí. Pero quizás en esa época. No solamente esa época, sino es como que es lo que más ha quedado en el. Ha sido el cantor popular que más llegada ha tenido, ¿no? O sea, ¿quién no conoce a Horacio Guaraní? Aparte de eso, para quienes somos músicos, lo respetamos mucho porque es de esos cantores populares. Uh-huh. Que cantaban, que trascendido. Que ha trascendido, no, porque cantaba lindo, que hacía las cosas muy bien, ¿no? Que hacían las cosas con mucho aire folclórico, con mucha tierra y con mucho respeto sobre todo, ¿no? Y aparte las letras que escribía eran tremendas. Claro, es un excelente compositor. Nada, lo que estamos escuchando recién es cantarlo en la época donde lo cantó Guaraní, sí. Es. No es lo mismo que cantarlo ahora, ¿no? Si se calla el cantor, claro. Calla la vida. Es como. Estamos hablando de todo ahí, ¿no? Uh-huh. De censura, de represión, de exilio, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Vamos a pedirle a nuestro querido señor operador, compadre, que haga escuchar un poquito más de Si se calla el cantor. Se confundió. Vamos a poner Si se calla el cantor, ¿eh? Festejando cumpleaños de Horacio Guaraní, 15 de mayo pasado. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Seguimos en Folclore Vivo, acá en Radio Nauta FM 106.3, desde el Centro Cultural Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Bueno, así pasaba este tema, Si se calla el cantor, de Horacio Guaraní. Lo estábamos homenajeando porque el 15 pasado ha sido su cumpleaños, creo que número 84, 80 y, a ver, ayúdenme a sacar, 87. Qué grande, 87 años Horacio Guaraní. Estuvo cantando en el FISBA. Estuvo cantando en el FISBA acá en La Plata. El homenaje que le hicieron, ¿no? Sí, así es, sí. 87 años de bueno, y no sé con el canto cuánto, pero deben ser unos 60 años por lo menos con la música popular, ¿no? Uh-huh. Y así que bueno, no queríamos dejar, por supuesto, de pasar de largo a este maestro que nos ha dejado una gran obra, ¿no? Pues como recién decíamos, que ha sido un no solo un referente como cantor para la gente, sino como poeta, ¿no? Comprometido. Claro, comprometido, no solo solamente de bello lo que escribía, sino que comprometido con la realidad, como por ejemplo ha quedado plasmado en esa canción, Si se calla el cantor, que acabamos de escuchar. Dice, fue uno de los pioneros que inauguraron el famoso Festival Nacional de Folclore Argentino de Cosquín, en la provincia de Córdoba, en 1961. Y su participación se hizo un clásico, donde miles de hombres y mujeres cantaron, bailaron y aplaudieron su obra. Participó en cine también Horacio Guaraní, para aquellos que no saben. En 1972 filma su primer largometraje cinematográfico titulado Si se calla el cantor, justamente del tema este que acabamos de escuchar. Quizás el más conocido de Horacio, ¿no? Sí. Si se calla el cantor. Tuve oportunidad de ver un pedazo de esa hace no mucho, así, haciendo zapping. Está muy bueno. Dice, con Olga Zubarri, que uh-huh. trata del triunfo de un hombre como cantante luego de terribles experiencias de explotación. Uh-huh. Creo que... alto tema para hablar eso, ¿no? El tema del cantor explotado. Me suena, me parece. ¿Te suena, Seba, o no? Buenísimo, dice... Luego, en 1974, dirigido por el mismo director Enrique Dawi, filma La Vuelta de Martín Fierro, con Onofre Lobore, un relato paralelo de la vida de José Hernández y su obra. O sea, ha tenido las participaciones en cine, sí. Y representando nada más y nada menos que al personaje Martín Fierro, claro, ¿no? En esa película. Y bueno, tenemos más de Horacio Guaraní, cantor popular por excelencia. Debió abandonar el país en la década del 70 ante las reiteradas amenazas y atentados realizados a él, a su familia y sus pertenencias. Un largo y duro exilio en España no logró doblegar ni su sus fortalezas ni el cariño de sus seguidores, que aunque las dictaduras argentinas hicieron desaparecer todos los discos editados hasta ese momento, el pueblo folclórico se ingeniaba para tener siempre la música del ídolo y sus oídos, en sus oídos y sus corazones. Tremendo eso, ¿no? La dictadura quemó los discos de Horacio Guaraní, todo. Imposible todo borrarlo, el material, ¿no? Y imposible. Vos fíjate cómo la gente misma lo. Por eso el cantor del pueblo. Claro. Sí, impresionante. Sí. Tremendo. Porque el pueblo mismo lo pedía y el pueblo mismo lo siguió manteniendo vigente. Uh-huh. En el exilio, ¿no? Inclusive. Horacio volvió a la Argentina el 5 de diciembre de 1978 y solamente un mes más tarde, el 20 de enero del 79, nuevamente atentado con una bomba en su casa en la calle Huapi, en Capital Federal. Por eso es que tuvo que exiliarse nuevamente. Otra vez más. Después de 7 años, sí. Mirá. Así que bueno, vuelve en el 83, como pasó con la mayoría de los músicos exiliados por la dictadura, ¿no? A donde empieza a transcurrir, bueno, se empieza a desempeñar ya lo que ya se conoce más por nosotros, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Conociéndolo Horacio, llegando en el 83 y haciendo toda la carrera artística, ¿no? Horacio Guaraní, luego del exilio. Claro, que nosotros hemos tenido oportunidad de conocer, sí. Ahí, de escuchar más directamente. Pero todo lo que fue anterior uh-huh. es tremendo. Uno de los tantos exiliados y que estuvieron ahí luchando, ¿no? Desde otros lugares, algunos tuvieron que ir, otros uh-huh. murieron, como no sé, no solamente acá Argentina, como Víctor Jara y artistas así que se quedaron y bueno, los mataron porque pensaban diferente y porque querían la democracia, simplemente, ¿no? Luchaban por el pueblo, querían lo justo para uh-huh. el pueblo y bueno. Así es que tuvieron que exiliarse. Luchaban con el pueblo con sus plumas y su guitarra y su canto, ¿no? Tremendo eso. Y fíjate cómo llega la gente misma a mantenerlo vigente, ¿no? Uh-huh. Por más que trataron de quemaron todo su material y siguió ahí. Horacio Guaraní, el cantor del pueblo en Folclore Vivo. Otro tema más, ¿te parece? Sí, por supuesto. Vamos. Bañado morir no se muere nunca. Vivir es esa la ley del hombre. Vivir es esa la ley del hombre. Andar en la huella siguiendo a una estrella. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Seguimos en Folclore Vivo, en Radio Nauta 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Así escuchamos la música de Horacio Guaraní, que lo estábamos homenajeando porque ha cumplido 87 años en el pasado 15. Bueno, y ahora estamos, como les decíamos, con unos amigos que ya nos han visitado el jueves pasado, han estado hablando sobre su espectáculo que van a estar haciendo mañana y han estado también participando de los primeros programas de Folclore Vivo, acompañándonos con su música. Así que les damos las buenas noches a Juan acá de lo que quedó anoche. Buenas noches. Muy buenas noches a todo el público. Y bueno, gracias una vez más por dejarnos este espacio para difundir lo que estamos haciendo. Bueno, mañana nos estamos presentando en el teatro, Café Concert, 4378, 21 a 30 horas. Ahí vamos a estar con el espectáculo que denominamos como Se va la segunda, porque fue ahí, así es, porque la primera vez fue cuando presentamos el disco. Muy bien. Urbanizados, que también los vamos a estar vendiendo. Así que bueno, Se va la segunda, mañana 21 a 30 horas, con hay músicos invitados. Pinta linda la noche. Pinta linda, ¿no? Va a estar y aparte linda. Ya tienen varias entradas ya vendidas, me estaban muy comentando linda, acá. Muy buena preventa, muy bueno. Vendida, así que más gente que va a llegar de allá. Encima también estuvimos hablando con gente de Capital que viene también, gente buenísimo. De Chascomús. Así que General Belgrano, o sea, la verdad, muy contentos por esta nuevo espectáculo que vamos a hacer. Y bueno, con todo, invitados, músicos, va a haber danza. ¿Sobre los invitados es sorpresa o es...? Y es media sorpresa, sorpresa. Es media sorpresa porque... No, está bien. De repente vamos a hacer muchos, hermoso, va a estar muy lindo. Vamos a pasear con un repertorio de todo lo ancho de van, la a, van a sumar temas nuevos temas, aparte de los que grabaron de urbanizados, ¿no? Nada más de los 12 temas vamos a hacer 6. Ah, bien, más muy bien. Un montón de temas han estado laburando que estuvimos laburando mucho con músicos, con nosotros mismos. Y bueno, vamos a ver candombe, huaynos, chayas, sayas, taquiraris, va a haber loncomeo, va a haber de punta a punta del país. Sí, así buenísimo. Como dice Nico, un lindo espectáculo. Va a haber candombe también, uruguayo. Candombe uruguayo. Muy bien. Así que, no, la verdad que, bueno, con eso, con mucha gente invitada, ¿no? Bueno, para todo eso. Le deseamos mucha suerte, así que pasamos la data de nuevo. Mañana. Mañana, 21 a 30 horas, 4378, en el teatro. En el teatro. ¿Eh? Preventas. Es. Preventas, ya está, hasta mañana, 6 de la tarde. Hasta mañana a las 6. 40 pesos. Y si no, en el teatro se las pueden comprar allá, 50. Perfecto. Así que bueno, ya saben, si quieren ver. Ah, y bueno, pasamos la data acá. Los primeros que escriban, los que quieran ver a lo que quedó anoche, nos escriben al muro de Folclore Vivo, es nuestra página de Facebook. Es Folclore con C. Los primeros acá ya no han escrito, pero está un poquito lejos. Josefina, mi tía Josefina, le mandamos un Tucumán. Saludo. Yo gané, me pone. Me parece que le va a salir más caro el pasaje, digamos, sí. Y si se toma el micrófono no llega, me parece. Así que bueno. La gente que vaya escribiendo obviamente se claro. Gana las entradas, dos entradas. Dos entraditas, sí, mañana anotan el apellido, mañana van allá a la puerta y con el apellido, con el nombre, el apellido. Allá pasan en puerta. Así es, bueno, sí, así es, que sí. Ya saben, escríbanos ahora al muro de Folclore o si no al... Nombre y apellido de documento no. No. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y nada más. A Folclore Vivo con C. Folclore con C, que es la página de Facebook, o si no, al celular 556-8134, 556-8134, o si no, llamando al fijo 512-1690. Por esos medios, ustedes escriben y nos dicen, hola, lo estoy escuchando, quiero entrada, la entrada de los chicos. Listo. Mi nombre es... mi nombre es... y ahí se llevan las entradas. Así que bueno, chicos, muchas gracias por venir y le deseamos mucha suerte para mañana, ¿sí? Muchas gracias y bueno, gracias nuevamente a ustedes por el espacio. De nada. Buenas noches. Suerte. Oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque a uno le das la vida y a mí me aumentas las penas, y a mí me aumentas las penas. Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata? Y el enrejado de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta. Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Y hasta mi guitarra llora con ser madero vacío, con ser madero vacío. ¿Cómo no he de llorar yo que tengo el amor perdido, que tengo el amor perdido? Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Bueno, así pasaba a Tilo Reynoso trayéndonos la música de la provincia de Buenos Aires, este autor nacido en Florentino Ameghino, que estuvo, bueno, tuve la suerte de escucharlo el otro día acá en la facultad, en la Universidad de Bellas Artes, en el auditorio de Bellas Artes. Vino a dar una charla para una de las cátedras de la carrera de folclore. Y así que bueno, traíamos esta música a la provincia de Buenos Aires que no hemos estado pasando. Esto que ha pasado es un triste, es una forma musical, un estilo musical que responde a la llanura pampeana, ¿no? Y que hace, o sea, hace no, es muy raro escucharlo, ¿no? En los escenarios, escuchar un triste, escuchar una cifra como vamos a escuchar ahora, son Bueno, estos son recopilaciones que ha hecho este gran autor y compositor, ¿no? Porque también él tiene sus canciones. Este triste que acabamos de escuchar es una recopilación. Ahora vamos a traer otra forma musical que tiene que ver, que viene de oriunda ya de España, ¿no? Es una mezcla que descendería de lo que sería el fandanguillo, ¿no? El fandango español. Y así que bueno, queríamos traer esta música de la provincia de Buenos Aires como para sumar sonidos y a agrandar el mapa, ¿no? Abrir un poco más el juego. Así que con Atilio Reynoso los dejo con esta otra recopilación de una cifra que dice así. De balde te estoy mirando cara a cara y frente a frente. Yo no te puedo decir lo que mi corazón siente. Eres la preciosa flor que entre mil se alza triunfante por su aroma más fragante, más bella por su color. Yo soy triste picaflor que a tu alrededor volando fue eternamente anhelando hasta tu cali llegar. Mas no te puedo alcanzar, de balde te estoy mirando. Eres luz esplendorosa, el que te mira enceguece y ante ti sombra aparece la estrella más luminosa. Yo ligera mariposa quiero en ella febricente consumirme de repente, mas no puede ser así. Aunque me encuentre de ti cara a cara y frente a frente, eres la hermosa sirena que con su canto enamora de sonrisa seductora, de mirada que enajena. Tu mujer de encanto llena no sabes lo que es sufrir. Sin poderlo resistir lloro perdida la calma, pero lo que siente mi alma yo no te puedo decir. Eres el ángel divino que allá en la imaginación ha forjado la ilusión que endulzará mi destino. Hoy te encuentro en mi camino y suspiro tristemente al mirar que inútilmente por ti sufre el alma mía. Tal vez sepas algún día lo que mi corazón siente. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Día Seguimos en Folclore Vivo 106.3 por Radio Nauta. Esto que es nuestro programa número 11. Así pasábamos con la música de Atilio Reynoso, que nos tiraba un poco del paisaje de la provincia de Buenos Aires. Qué impresionante cómo cada música de nuestro país o nuestra Latinoamérica, digámosle, uh-huh, va dibujando cada paisaje, ¿no? Claro. La música cómo dibuja, ¿no? Esa, sí, sí, tranquilidad de toda la región de acá, del campo de Buenos Aires, de la llanura. De la llanura, sí, ¿no? Sí, sí. Es tremendo, es buenísimo. Eso es lo que a mí me transmite mucho. Uh-huh. Por ahí está muy bueno escucharlo, quizás también en ir a esos lugares, por ejemplo, a tus pagos de Pellegrini, claro, ¿no? Y escuchar una huella ahí, no es lo mismo que escucharla estando acá en la ciudad. Obviamente que también una chacarera es, sí, lo mismo, sí, ¿no? Pasa lo mismo, pero es impresionante esa la visión del hombre teniendo todo el horizonte a la vista. Claro. Y la puesta del sol y esa tranquilidad que te transmite es tremenda. Es, sí, única. Es lindo escuchar la música y después ir a ese lugar. Después yo ir porque, a ese lugar. Yo porque, sí, he nacido ahí, entonces bueno, claro, lo tengo desde que me despierto, salgo a la vereda de mi casa y veía ahí, uh-huh, el horizonte. Para, pero, nosotros que venimos del cerro, por ejemplo, claro, de ahí, de medio de todas las montañas, o por lo menos, no sé si tanto del medio de Tucumán, no está en el medio de todas las montañas, pero tiene el cerro que no deja ver, por ejemplo, claro, el atardecer. Tiene montaña, sí. Se ve el cerro, se ve el atardecer cuando el cerro se mete atrás del, uh-huh, atrás del cerro, pero... Sí, los sonidos son diferentes. Y el sonido es diferente. Todo distinto, cambia todo, ¿no? Sí, cambia todo. La gente es diferente. Bueno, la ahí gente tenés diferente. La tonada misma de cada región, ¿no? De cada región, eso, sí, marca mucho también. Exactamente. Y se va, tenemos, ya dijimos, sí, recién lo que quedó de anoche, sí, que si es quieren, para mañana 18 de mayo en el teatro. En el teatro, ¿no? Sí. Ya la gente que se vaya comunicando por vía Facebook o al teléfono del Seba, que es 556-8134 o al fijo 512-1690. Exactamente. Va, los primeros que se comuniquen tienen sus entradas. Claro, así, ¿no?, es. Pero también los segundos, por segundo lugar, digámosle así, que se van a comunicar, van a estar recibiendo dos entradas más. Vos decime si es que me equivoco, para ver a Andrés da Costa Faro. Así en es. La Guaira, el espacio de La Guaira, que queda en 46, 4 y 5. Esto va a ser el sábado, ¿sí? Esto va a ser el día sábado. Sábado, sí, 19 de mayo, 22 horas. Para mañana, viernes. Ay, para Seba, mañana, viernes. Papá. Mañana, sí, viernes, si no. Entonces, mañana viernes, Andrés da Costa Faro. Sí, Andrés da Costa Faro. También. También junto con, digamos, o sea, las primeras entradas son para ver lo que queda de noche. Y las segundas entradas, en segundo lugar, es Andrés da Costa Faro. Dos entradas para ver en La Guaira, que queda en La Guaira, que queda en 46, 4 y 5. O directamente dicen, yo quiero entrada, ah, bueno, para lo que queda de noche, o para como quieran, ¿no? Pero se tienen que comunicar al 556-8134, que es nuestro celular, o a la página de Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C, o al 512-1690, que es el fijo. Te cuento que acá Néstor Alancay me ha pasado una data, que bueno, él me cuenta que hay un nuevo espacio Guaira, taller, en el espacio Guaira hay talleres de danzas y show en vivo de jueves a domingos. Dice que hoy hay guitarreada, canto surero, mañana está, como decíamos, Andrés da Costa Faro, un show acústico. Y el sábado va a estar, como lo habíamos nombrado antes, Gustavo Madril y Micrófono Libre, ¿sí? Gustavo Madril y Micrófono Libre va a haber en el espacio Guaira 46, 4 y 5. Para aquel que quiera subir a cantar o a tocar, entrada libre, dice cantar, entrada libre, locro y empanada. Así que esto es en el espacio Guaira. Si quieren comunicarse, acérquense a 46, 4 y 5. Néstor, pasame un teléfono así por donde, para aquel que quiera averiguar sobre el espacio Guaira, así te pasamos la data. Pero bueno, dice que hay espacio, hay danzas desde el jueves, mañana va a estar Andrés da Costa Faro, uh-huh, y que sorteamos dos entradas y se comunican. Y el sábado va a estar Gustavo Madril haciendo Micrófono Libre. Para aquellos que quieran ir, es la entrada libre. Para aquellos que quieren ir a cantar también, pueden hacerlo, ¿sí? Este espacio que ha resurgido, ¿no?, en la ciudad de La Plata, nada más y nada menos, la reinauguración ha sido con los Manceros Santiagueños. Con los Manceros Santiagueños, en, ¿sí?, ese lugar. Sí, sí. Tremendo, fue impresionante lo que fue el recital de los Manceros. Lo sé por medio de Carucha Fernández. ¿No, Caru, qué tal tú? ¿Te bailaste alguna chacarera con los Mancero o no? Ah, ¿tuviste por allá? Claro, él fue. Fue a registrar para Folclore Vivo, obviamente, para después traer acá y decir, chusmearlo a ver qué pasó. Dice que tuvo tremendo. Le mandamos un saludo grande a Nelly. A Nelly, que es quien está junto con el, Cantero, sí, con el Salta. Están ahí organizando, reflotando ese lugar, que va a tener toda la mejor onda, como siempre, ¿no? Pero esta vez han tenido esa hermosa noche con los Manceros santiagueños el viernes pasado, ¿no? Los Manceros de Onofre, no, los manceros santiagueños, ¿no? Porque también hay otros Manceros que son los de Leocadio. Está habido una separación ahí. Ajá. Y por ejemplo, yo el día en el FISBA una vez fui a ver los Manceros y habían sido los dos, que eran los Manceros de Leocadio. Yo me lo esperaba, con todo respeto, obviamente, Leocadio todo, del sí. Carmen Torres, pero yo, por ejemplo, esperaba a Alito, ¿no? Pues Alito, sí, Toledo, ahí, y a Onofre Paz, por Toledo, ejemplo. Onofre Paz, ¿y cómo, claro, se llama el que canta copla, el bombito? No, Martín Paz, que es el hijo de Onofre. Martín, ¿no? está tocando con ellos, sí. Exactamente. Pero bueno, todo esto, toda la mejor onda para la, para Nelly y para el Salta, que le mandamos un abrazo grande. Y bueno, ahí está la cartelera, ¿no? De La Guaira. Señores, tenemos otro cumpleaños, ¿no? De otro personaje del folclore, también importantísimo, pero más que nada también del folclore santiagueño, ¿no? Ya hemos pasado el tema de Don Horacio Guaraní, el cantor del pueblo. Pero también tenemos el cumpleaños, que también fue el día 15 de abril, el 15 de mayo, perdón, que es de Mario Arnedo Gallo. ¿Sabés? Ya estuvimos hablando de Mario Arnedo Gallo por acá, ¿no? Sí, lo nombramos. Mario, sí, Arnedo Gallo, padre también, o sea, de ser un compositor importantísimo en el folclore. El hijo es integrante de Dividido, que lo tenemos sonando justamente acá. Este es el último disco de Dividido y suena de Mario Arnedo Gallo, La Flor Azul. Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza y en la soledad. Corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de yo la busco por la cruz del sur. Allá donde el calor nace, coloreando picaflores, quisiera dejar el alma para aliviarle dolores. suspiro y suspiro. Chuchalita desdeñosa, que me han negado tus amores, a de andar por Cachipampa, echa un manojito en flores. Así nomás son vidita y mi pena como la siento, de lucita de totora que andan jugando en el viento. Yo soy cantor y disculpen, santiaguenito he nacido, soy como el viejo quebracho, vivo mejor al del tido. Ya ni cabe indiferencia, cuando el vino de la noche alivie mi mal de ausencia. Carmín parece el lucero en los cielos del verano, cuando te recuerdo bella con blanca luz de milagro. Así nomás son vidita y mi pena como la siento, pelucita de totora y andan jugando en el viento. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Mario Ornedo Gallo, compositor santiagueño, nacido un 15 de mayo de 1915. Falleció el 22 de noviembre del 2001, hace muy poquito, Seba, hace 11 años, ¿no? 11 años, sí. 2001. No, 10, perdón. Sí, 11, tenés razón. Estamos en el 2012, ¿no? Pregunta. Así fue, parece. Cantante y compositor. La chacarera que escuchamos primero era La Flor Azul. Así es. ¿Cuántas veces te ha pasado ya las guitarreras que te piden La Flor Azul? Que te piden La Flor Azul en todos lados, en sí. En todos lados te piden. Sí, sí, sí. Hermosa chacarera. Hermosa. Aparte de esta chacarera, ha compuesto un montón de otros temas que son clásicos del folclore. Por ejemplo, La Zamba Salavina. Uh-huh. Como Un Canto Levanta la Noche. Añoranzas que vienen y van. Encendiendo el Violín de los Grillos. Tremenda zamba. ¿No? Tremenda. La Amanecida, con el poema de Lima Quintana. Tremendo. El tema que escuchamos antes, Pelucita. Pelucita de Totora, interpretados por Hijos del Tiempo, músicos también o sea, músicos de acá de La Plata, de acá, ¿no? Sí, de Berizo. Amigos nuestros que han estado también acá en Folclore Vivo. Chacarera como La Flor Azul, que decíamos recién, que habíamos escuchado, que tiene letra de Rodríguez Villar. Y bueno, muchísimos temas más, pero también dice, temas que han grabado hasta Mercedes Sosa, Chalchalero, Ariel Ramírez, los cantores de Quillahuasi y el grupo vocal argentino. O sea, ese fue Mario Ornedo Gallo, que es, como decíamos recién, padre de Arnedo, del bajista. El bajista dividido, ¿no? ¿No? Que hay esa versión que hemos escuchado, ahí estaba Moyo, Arnedo, tremendo. Peteco tocando el violín. Exactamente, Peteco tocando el violín. Sí, otro de los tantos autores, ¿no? Y compositores que, bueno, por ahí Ornedo Gallo no ha tenido tanta difusión como, o por ahí no es tan conocido como otro, ¿no? Pero son aquellos que han sumado canciones a nuestro repertorio, a nuestra música popular, que también estamos homenajeando, como lo hicimos con Horacio Guaraní. Bueno, Ornedo Gallo, como decía Pato, falleció en el 2001. Pero bueno, nos ha dejado canciones como Salavina, como Pelucita de Totora y otros tantos temas. Así que es otro de los grandes compositores que ha dejado Santiago del Estero, ¿no? De tantas. Sí. ¿No? Impresionante todo lo que aporta Santiago del Estero y al folclore, ¿no? Como habíamos pasado también Truyenque la vez pasada, ¿no? Que también vamos a pasar. Que vamos a tener, ¿no? Le vas a traer eso que tenés ahí, que tengo ganas de escucharlo. Tengo varias entrevistas ahí de que hay músicos que hablan sobre Truyenque, por ejemplo Juan Carlos Carvajal, ¿no? Y también tenemos por ahí una entrevista realizada a otro músico, pero en este caso no es santiagueño, sino que es salteño, que también vamos a pasar dentro de poquito, así que a la gente que le interesa, los hermanos Núñez, no se vayan del aire de Folclore Vivo, porque viene una entrevista a Gerardo Núñez, ¿sí? Los hermanos Núñez eran dos hermanos salteños radicados en Tucumán, que fueron a estudiar a Tucumán y han tomado mucho amor por la provincia a la cual, bueno, quienes habla es oriundo de ahí, ¿no? De Tucumán. Y tenemos una entrevista muy linda, que eso la quería compartir yo. También algo cedido por Dardo Molina Chazarreta, mi viejo, que uh-huh. tenía un programa allá en Tucumán que era Santiago en el Alma, ¿no? Y él ha pasado todo ese material para que acá en Folclore Vivo la gente pueda disfrutar también, ¿no? La plata. Por supuesto. De lo que fue Santiago en el Alma. Y hablando de Tucumán, nos llegan noticias de Tucumán de parte de Josefina. Noticias muy de mucha trascendencia. Dice, ante trascendidos que indican la inminente designación como relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el abogado Fernando López de Zavalía, hijo, la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita y la comunidad indígena El Nogalito se declaran en estado de alerta y advierte a la opinión pública, organizaciones defensoras de derechos humanos e indígenas de la provincia, el país e internacionales, que con dicha decisión de este alto tribunal se consumará un retroceso en la administración de justicia en esta provincia. Toda vez que el mencionado letrado he incurrido reiteradamente en violaciones a los derechos humanos al atropellar y acosar judicialmente a familiares de la comunicación indígena del pueblo de Tolombón. ¿De qué se trata todo esto? Este personaje, Fernando López de Zavalía, hijo, ha sido designado como relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ¿sí? Y ha encendido una luz de alerta hacia todas las organizaciones, ¿sí? De comunidades indígenas, porque ha sido nada. Este personaje ha sido violador de derechos humanos, justamente en Tucumán. Este es uno de los personajes que ha atentado en contra de estas comunidades, ¿no? Así que es alguna información muy valiosa que nos acaban de mandar Josefina desde Tucumán, y queríamos compartirla acá en Folclore Vivo, porque este tipo de tema y de lucha nos interesan muchísimo, y es más que interesante, casi una obligación difundirlo de parte de nosotros, ¿no? Por eso que queremos comentarle a la gente lo que está pasando en Tucumán, allá en el norte del país. Se ha designado como relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán al abogado Fernando López de Zavalía, ¿sí? ¿Quién es Fernando López de Zavalía? Es una persona que ha atentado contra los derechos humanos al atropellar y acosar judicialmente a familias de la comunidad indígena del pueblo de Tolombón, ¿sí? Yo eso lo sé en Tucumán, porque cuando tuve la oportunidad de estar allá en las vacaciones de enero, un poquito después, quizás febrero, un poco más para acá, había ocurrido este tipo de hechos, ¿no? Esta persona había atropellado y a personas que estaban justamente pidiendo por las tierras, ¿no? De los pueblos originarios. Y bueno, ¿qué opinas vos sobre el respecto, y bueno, compañero? Esto es un tema, otra de las tantas tradiciones argentinas, de las feas tradiciones que hay en este país, ¿no? Que es de atropellar, literalmente, es este atropello hacia las comunidades originarias. Y el uso que se hace a veces con fines políticos de prometerles cosas y por supuesto nunca, ni siquiera al menos protegerlos, ¿no? Para defender lo poco que algunos tienen. porque no es, o sea, deberían tener mucho más, por supuesto, que son dueños de la tierra, ¿no? Han sido dueños de la tierra. Claro que no se le puede devolver el país entero, ¿no? Por supuesto, no es eso lo que se pide cuando se pide que se le devuelvan. Se le piden parcelas, lugares donde ellos puedan hacer su vida, ¿no? Normalmente, que siguen siendo atropellados, siguen siendo atropellados por las leyes y por terratenientes y por personas de poder que con papeles, sin papeles o como sea, quieren ir despojándolos para poder sembrar, no sé, para poder sembrar su soja, para poder talar el monte donde ellos viven. Y bueno, como decía Pato, estos temas nosotros no vamos nunca a dejar de tocarlos en este programa, porque nos parece que es una obligación, más estando en una radio, ¿no? Así que lo hacemos siempre desde el escenario y lo vamos a hacer, por supuesto, desde el micrófono de la radio acá de Folclore Vivo, ¿no? Y es una temática que justamente nos llega muchísimo porque hemos estado ya tratando este tema, hemos hablado sobre lo que pasa justamente con muchos empresarios que son dueños de tierras, que han comprado tierras o que han cometido delitos de justamente en este caso, ¿no? En el caso de Zabalía, que ha atropellado personas que estaban manifestándose. O sea, este atropelló literalmente, ¿no? Sí. Con su auto. Así es. Sí. Y justamente también, por ejemplo, el otro día nombrábamos a Emilio Luque, por ejemplo. ¿Quién es Emilio Luque? Para la gente que no conoce, Emilio Luque es un empresario importantísimo en Tucumán, de mucho poder adquisitivo. Dueño, o sea, no dueño, presidente de un club que es San Martín de Tucumán. Este empresario, ¿quién es? Fue quien compró tierras en Santiago del Estero, ¿sí? Y está involucrado en la causa por el asesinato de un militante del Mocase, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés un ejemplo importante de empresarios que compran terrenos y viven como si nada. En Tucumán pasa muchísimo, es muy seguido lo que pasa ese tipo de cosas, ¿no? Es insólito lo que pasa. Pero bueno, ese es Emilio Luque. Este Zabalía también es otro de los que anda haciendo la suya en Tucumán. Y justamente fue nombrado. Vos fíjate lo que es lo incoherente que es muchas veces la política misma, ¿no? Nombrar a una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, o sea, y es nombrado como relator de la Corte Suprema, ¿no? De Justicia. Claro. Es tremendo. Sí, un desastre. O sea, está como cualquiera. Es como poner, no sé, nos estamos cagando de risa de sí. Todo el mundo como si nada. Bueno, cualquiera. Pero bueno, muchas veces escuché a mis amigos allá en Tucumán decir que Tucumán es el país del mundo, es el país del revés. ¿Cómo se dice? El reino del revés. Como Mariana de Walsh, ¿no? Sí. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro igual al pez. Bueno, en Tucumán muchas veces es tan insólito este tipo de cosas que realmente te lleva a pensar de por qué pasan estas cosas. Pero bueno, así es. Y tenemos justamente, vos fíjate que la agenda de este fin de semana se viene muy movida. Justamente un luchador constante, defensor constante de los derechos de los pueblos originarios, es nuestro querido Bruno Arias, amigo querido, que está presenta su disco Coya en la Ciudad el 19 de mayo en el ND Ateneo, Capital Federal. 19 de mayo, Brunito Arias presenta su disco Coya en la Ciudad, el último material. Este sábado sería. Este sábado, sí, señor. Edo Capital, el otro día, está en toda Capital empapelada con la cara de Bruno. Con la cara de Bruno, qué grande. Qué grande ese Bruno, qué impresionante, cómo, sí, qué lindo, sí, que le vaya bien. La verdad que pone contento, sí. Es muy lindo, aparte conociéndolo a Bruno, algo muy... Viene peleándola de hace mil años, y en todo sentido, ¿no? Porque no solo que aporta estas causas, sino que él la pelea por... Bueno, porque es su laburo y por estar, y viene, lo conocemos acá en La Plata desde que andaba cantando por todos lados. Uh-huh. Y bueno. Y justamente el tema que estamos escuchando, Coya en la Ciudad, está en el disco de Bruno Arias. Esta no es una versión del disco del Coya en la Ciudad, pero es una versión que pertenece al Bondi Cultural, que es un proyecto que él apoyó muchísimo, él inició, impulsó. Es la reunión de varios músicos a nivel nacional. Fue impresionante el laburo ese del Bondi Cultural, ¿no? Sí. En el cual se incorporaron muchísimos músicos independientes, de la nueva camada, por decirlo así, que Bruno, con el que grabaron justamente con Bruno, en este disco que es el Bondi Cultural, ¿no? No grabaron los temas con Bruno, pero sí estuvieron, grabaron dos temas de ellos, ¿no? De cada uno. Canta Pablo Anse de Tucumán, Hernán Molleta de Miramar, Javier Camino de Berisso, Pucho Ruiz de Santiago del Estero, Federico Pecchia de la provincia de Buenos Aires. Esos son algunos, me están faltando algunos, pero esos son los que han grabado este trabajo que dice Pato. Y bueno, y continúa, ¿no? Continúa ese trabajo, este proyecto. Ya el otro día estuvo hablando Bruno, lo escuché, y quiero hacerlo con 10 mujeres y 10 y 10 varones. Y 10 varones, y como van a ser un montón de temas. Así que bueno, siempre bueno que Bruno apoye a los compañeros, ¿no? De música independiente. Sí, por supuesto, está buenísimo. Eso es buenísimo. Bruno Arias, en Folclore Vivo, Coyo en la Ciudad. Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importar desde dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad le duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos chuleños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. De mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. Las ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos en Folclore Vivo. ¿Qué ha pasado? Me tenté. Seguimos en Folclore Vivo, FM Radionauta 106.3. Así pasaba Bruno Arias. Iba a decirle algo a una personita que no sé que está escuchando en Tucumán. ¿Sí, no? que está tirando algunas bombas por Facebook. Está bardeando. Impresionante. Ahí, entonces, iba a decirle algo, pero no, iba a arrancar así como... bien descontrolado, pero no nos vayamos de la seriedad que nos caracteriza. Claro. Ha llegado nuestra amiga hace un rato que no la hemos saludado, nuestra querida amiga en producción. La producción de Folclore Vivo. Producción artística. ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Gastronómica. Ejecutiva. Ejecutiva, todo. Paga la cerveza. Paga todo. Evelina Irupé Morioni, dijo el patrón. Evelina Irupé. Irupé, qué lindo nombre. Irupé. ¿Qué origen tiene Eve? Es una leyenda guaraní. Ajá. Después nos va a traer, nos va a contar. Vamos a incorporar lo que son leyendas también en Folclore Vivo. No podemos hacer hablar un día la Eve, ¿no? Sí, ¿te animás a hablar ahora? No quiere hablar Eve. No quiere. No quiere decir algo. Se queda sentadita ya. Bueno, está bien. Bien, bueno, nada, volviendo acá a la cuestión. Vamos a pasar la agenda. Tenemos, ¿le parece? Sí, tenemos el sorteo, competencia, ¿no? Quien llega primero se gana las entradas. Y ya hay gente que está llegando, ojo. Hay gente que está llegando. ¿Podemos decir una de las ganadoras? Porque ya escribió primero. Sí, Saba Schulman. Así como está en el Facebook. Tuvo Saba acá en Folclore de Vivo, ¿no? Sí, estuvo con la escuela de danza. Estuvo comentándonos la situación de la escuela hace dos programas. Vos sabés que el miércoles que viene hay una movida. Vamos a decir eso también. Miércoles que viene, sería el miércoles 23 de mayo. Sí, miércoles. Hay una movida que se va a hacer en Plaza Italia. Justo cumpleaños la escuela de danza. Miércoles 23, está bien. Y cumpleaños y no está habilitada. Impresionante. Todavía no está habilitada la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández. Y los chicos van a festejar ese cumpleaños. No en la escuela, porque obviamente no está habilitada, no, claro, se puede pasar. No tienen espacio físico. Entonces lo que se va a hacer es salir a la calle, ir a la plaza. Y vamos a estar tocando ahí también. Vos no sé si. ¿Vos estás ahí? Sí, no, pero sí, bueno, voy a ir, vamos a tocar. Te sí, tenés sí, que sumar. Por supuesto. Ahí en Facebook ya empezó a correr la invitación para aquellos músicos que quieran sumarse. ¿A qué hora es y eso? Bailarines también, obviamente. Eso es, empieza a las 17 horas, ¿no, Caru? 17 horas, el próximo miércoles 23 de mayo en Plaza San Martín. Se va a hacer una movida muy, muy interesante, cultural, por este tema de la Escuela José Hernández. Es el cumpleaños de la Escuela José Hernández. Es el cumpleaños de la Escuela José Hernández. Y no hay escuela. No hay escuela, exactamente. No hay edificio. Han clausurado el lugar. Seguimos sin Escuela José Hernández. Pedimos por la Escuela José Hernández. pedimos por esos chicos que están sin estudiar, están quedando fuera. Saba me dijo el otro día que sí, es posible que hasta noviembre, octubre, noviembre no haya, o sea, solución. Como que ya, vos fíjate, ¿no? Sí, no haya solución. No, así que bueno, ojalá que no sea así, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer lo posible para, vamos a apoyar a los chicos. Bueno, le vamos a pasar unos, como decía Pato recién, esta carrera que hay, a ver que llega primero, que alguna de ellas ha sido Saba, es por las entradas que hay para ver a lo que quedó de anoche para mañana. Mañana viernes 18, ¿no? Si no me equivoco. Sí, mañana viernes 18 en el teatro. Se va a estar presentando lo que quedó de anoche y tenemos dos entradas que los chicos nos han acercado. Así que quienes estén interesados en ir a ver a lo que quedó de anoche, ya queda una sola entrada porque una se la llevó Saba. Nos escriben al 556-8134. Es un celular. 556-8134 o a Folclore Vivo, que es nuestra página de Facebook, Folclore con C. Nos dicen quiero una entrada para ver a lo que quedó de anoche y se la llevan, queda una. Y si no, al 512-1690. También tenemos para mañana viernes es otro espectáculo que se hace en otro lugar, que es en el espacio Guaira, que es en 46, 4 y 5. Nuestro amigo Andrés da Costa Faro, músico de acá de la ciudad de La Plata, que estuvo en el programa, se va a estar presentando en un acústico ahí en Espacio Guaira, como decía, 46, 4 y 5. Y tenemos dos entradas también. Así que sigan escribiendo. Los primeros que escriban o directamente digan quiero entradas para ver a Andrés o quiero entradas para ver a lo que queda anoche. De lo que queda anoche, ya como les decía, queda una sola entrada. Así que Saba se ha llevado una. Bueno, uh-huh. Y acá Pato, el Cali Ortiz me pide que pasemos. Está la difusión de los Ortiz también. Eso también que tenemos. El jueves 24 de mayo a las 21 horas, Gustavo Chazarreta, los Ortiz y los Celestinos en la Trastienda. Mirá vos, qué cartelera. ¿Cómo papá era la dirección de la Trastienda? A ver si me ayudan. 51. A ver, Cali. Pásamela que estás conectado ahí al Facebook, Cali. Bueno, ahí le decimos la dirección bien. En la Trastienda se va a estar presentando el jueves 24 de mayo a las 21 horas, Gustavo Chazarreta, los hermanos Ortiz y los Celestinos en la Trastienda. Y ahí, ahora le decimos la dirección. Vamos anticipando que se acerca el Día del Folclorista. Sí, señor. Sí, es el día 29 de mayo. Se festeja el Día del Folclorista en aniversario, en honor, digamos, al fallecimiento de don Andrés Chazarreta. Así es. Hace unos pocos años ha salido decretado en la ley, como ley, el Día del Folclorista, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Eso es importantísimo para todos los músicos folcloristas, ¿no? Que tengamos un día. No tan solo los músicos, sino también los bailarines, porque el folclore es todo, ¿no? Uh-huh. Es todo lo que es. El folclorista, digamos, es todo, ¿no? El Día del Folclore tiene su día, pero el Día del Folclorista es el bailarín, es el recopilador, es el músico, es el compositor, el poeta, ¿sí? Que esté vinculado, sí, a esta música, ¿no? Uh-huh. Así que es el día 29, vamos a ir anticipándolo de a poquitito, el programa que viene ya vamos a empezar a pasar entrevistas sobre este día, ¿no? Que es el día 29 de mayo, ¿no? El Día del Folclorista. Así es. Se va. 51 entre 5 y 6 en la Trastienda. Ahí que está. Es lo que le debía, sí, ahí van a estar los 51 entre 5 y 6. Sí, jueves 28 a las 21 horas. Jueves 24, perdón, a las 21 horas, Gustavo Chazarreta, los Ortiz y los Celestinos. Muy bien. La ganadora de la entrada, entonces lo que quedó de anoche, es Saba Schulman. Así es. ¿No? Y estamos esperando todavía el ganador o ganadora de Andrés da Costa Faro. Así es. Que uh-huh. Es también mañana viernes. Así ya saben, comuníquense al 556-8134 o si no al Facebook de Folclore Vivo, que es Folclore con C, Folclore Vivo todo junto con C. Y ahí nos dice. Exactamente. Sí, señor. Bien. Se va. Quiero bailar chacarera. Yo también. Voy a pedirle a Eve que por favor me haga el honor de bailar una chacarera conmigo. No soy muy buen bailarín, pero bueno. Ella sabrá aceptarme, ¿o no? ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí, sí. ¿Te animás, Eve, a bailar una chacarera? Vamos con chacareras, Horacio Banega y toda una grilla de que se vienen en Folclore Vivo. Mis coplas son lamentos que me dejó la vida. Semillas de mi suerte, donde nacen oscuras las flores del recuerdo, regadas de amargura. vez la rienda del cariño, caricias de mi madre que me dejó de niño. Surcadas de esperanzas, callosas por el tiempo, fueron mis ilusiones. Plateada, y alumbra el pensamiento de los que matan penas mirándose por dentro. Tucutucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague y ha de encender un día. Más que hacer, esperanza mía, qué paciente se te ve. Pasan los recuerdos y crece en mí la fe. Desde que amanece hasta que cae la oración, madura mi canto, copla del el tiempo no espera, acorde la vida se va, para andar contento canto chacarera. Se volvió en mi pecho rama de tímido y dolor, caja vidalera retumba una ilusión. Compañera, te necesita mi voz. Caminemos juntos brindando el corazón. Triste es la distancia, profunda la soledad. Dulce es el reencuentro, fruto de la espera. El tiempo se aleja y con él la vida se va. Para andar contento canto chacarera. Adentro guardo en mis labios tus ojos, donde he bebido tu llanto, y buscan tu piel con ansia los pájaros de mis manos. Una sola vez se muere, dicen los que no murieron, con el corazón latiendo dentro del pecho desierto. Tanto y por ti haber sido amado, me están cobrando esa dicha, con crecer lo estoy pagando. Cava. Chacarera santiagueña, sembré su cuerpo de beso, pa' que le broten estrella cuando me llame el silencio. Venga la segunda. Llegué del olvido, podré esconder mi materia, pero no mi amor que es trino. Este dolor sin fronteras, sin razón lo estoy sufriendo. Si el amor no es un pecado, porque vivo en este infierno. Son rojas gotas que emana el tajo de mi alma, y en flor cubana con un baile milagroso para apaciguar la salsa. Donde vive el ampatú, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma pura, se estremece el horizonte, el sanchayo entre las barbas, llora la muerte del monte. Quema el horno el carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, portando bala picada, humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un baile milagroso, para apaciguar la salva. Muchas gracias. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. La luz del aire, como tú la soñabas, lejana entre las viñas, padeciendo su hermosa doncellez. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Santiago en el alma. ¿Cómo te va, Gerardo Núñez? Hola, ¿cómo estás? Siempre dándome el gusto de escucharte. Querido Gerardo Núñez, para todo el norte argentino estamos recordando la figura de Manuel J. Castilla y por supuesto no podíamos dejar de tener el testimonio tuyo a través de tu trayectoria, a través de tu conocimiento y a través de esta melodía tan linda, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo. Sí, esa es una canción que Miguel Ángel Pérez, en un poema que lo escribe estando en Cafayate a Castilla, le habla de la luz del aire, de la luz del aire de Cafayate, porque Manuel Castilla hablaba siempre de eso, de la luz del aire de Cafayate. Y bueno, y estando también yo ahí, escucho este poema que me gusta tanto y le digo a Perecito, Perecito, qué lindo para ponerle música. Y me dice, mirá, dice, vos sabés que el cuchicito me lo ha pedido para ponerle música, pero él dice que le está faltando una frase. Bueno, como el cuchi es tan especial, yo lo dejo nomás y me quedo con las ganas. Y qué sé yo, como un año después lo encuentro de nuevo en Salta ya. Le digo, uy, Perecito, ¿qué pasó con la famosa luz del aire? Le decíamos nosotros. Y mira, dice, el cuchicito parece, me sigue pidiendo una frase. Dice, yo a mí ya no me sale nada. Claro, era un poema cerrado, totalmente cerrado, ya con todo su ferviente gusto estético que le pone Miguel Ángel Pérez a las cosas que hace, ¿no? Con tanto estudio. Y me dice, ¿y vos te le animás? Y por supuesto, yo me le animo a todo, total, yo lo hago para mí, si después le gusta a la gente, buena hora. Y bueno, y de ahí sale esta canción que en principio el poema se llamaba Cartas a Manuel, porque es como una carta que le escribe Miguel Ángel Pérez desde Cafayate a Manuel Castilla en Salta, contándole cómo estaba la luz del aire. Y bueno, cuando yo le pongo música, se llama Es Otoño, Manuel. Y bueno, y esa es la pequeña historia, digamos, de algo que pareciera ser que alguito ha tocado en la gente. Es otoño, Manuel, aquí en el valle, y está la luz del aire como tú la soñabas, lejana entre las viñas, padeciendo su hermosa doncellez. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Humedecen tus ojos las gotas transparentes de su carne, y espejeas gozoso tú mi capor la arena. Oscura de nogales al fondo del ocaso, y en sus últimas brasas te incendias como el humo de una flor. Es otoño, Manuel, aquí en el valle, tu duende de juguete, vacilante y alegre, nos busca todavía por la huella que borre la arena. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Es otoño, Manuel, cae la tarde. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy bien, y ahí teníamos en Folclore Vivo esta entrevista, hermosa entrevista, cortesía de Santiago en el Alma. Como decíamos recién, que tenemos el gusto y de poder contar con estas entrevistas que se han realizado en ese programa que se transmitía en Tucumán, en LB7, y que uno de esos entrevistados era nada más y nada menos que Gerardo Núñez, hermano de Pepe Núñez, esos famosos compositores, músicos salteños que han sido radicados en Tucumán. Entre tantas otras composiciones, estaba esa canción, que tremenda canción, poesía de Miguel Ángel Pérez y música de Gerardo Núñez, ¿no? Es otoño, Manuel. Y ahí contaba toda la historia Gerardo Núñez sobre cómo había sido esa disputa sana, ¿no? Entre sí. Si la hacía el Cuchi Leguizamón o Gerardo Núñez era a la poesía. Vos fíjate cómo, a qué nivel se manejaban poetas y artistas allá en el norte, ¿no? Ahí el Cuchi le decía, mira, te falta una estrofa más, y bueno, y el poeta Miguel Ángel Pérez le decía, no me sale más, ya. Y está. Gerardo Núñez le dijo, bueno, vení, yo le hago la trae música, la que yo le hago. Trae la que yo le hago. Es otoño, Manuel, qué hermoso, ¿no? Tremendo. En la voz de Melania Pérez, la voz, ¿no? De Melania la escuchamos ahí, tremenda cantante. Tremenda cantante. Otra de nuestros referentes. Tremenda, sí. Muy bien, Caire, tenemos la ganadora, recordamos, Saba Yulman, de las entradas para lo que quedó de anoche, mañana en el teatro. En el teatro, justamente, Sala Café Concert. Ella tiene que presentarse, ¿con qué? con el documento nada más, ¿no? No, no, con el nombre, nombre y apellido. Ella va a estar ahí anotada. Sí, va a estar anotada. Tiene que ir. Acá nuestros amigos de Folklore, de Lo Que Queda Anoche, estuvieron recién hace una hora, exactamente. Ella tiene dos entradas. Le damos las dos entradas. ¿Sí? Saba, tenés las. Sí. No, era así. El primero que escribía eran las dos entradas. Bien. O sea que puede ir acompañada. Así que Saba, anda eligiendo tu acompañante. Anda eligiendo tu acompañante, Saba, que vas a ir a escuchar a Lo Que Queda de Anoche. Pato no hace nada, ¿vos qué haces mañana? No, yo mañana toco. No, el sábado toco, pero bueno, mañana sí, no. Y bueno, ¿y por qué no decís? ¿Dónde toca? En la carpintería cultural. Sí, señor. Ahí en 16 y 46. 16. No, 16 y. Uy, no sé dónde toco. No, sí. 16 y esquina 64. Perdón, esquina 64. No está escuchando. Le mando un saludo. Sí, señor. A Juan, que lo vamos a tener acá, Juan, ¿sí? Juancito de Bocerrón. Juancito, tenés que venir acá, Juancito, a cantar, promocionar todo. A recitar, lo que quiera. Alto poeta, y aparte está a cargo también de este lugar tan hermoso que es la Carpintería Cultural en 1664. Dale. Sí, ahí vamos a estar presentándonos el día sábado 19 sábado. De mayo. ¿Hay preventa? Hay preventa, sí, pero... ¿Cómo se accede a la preventa de Pato Molina? Y ya quedan poquitas porque el lugar es chiquitito. Entonces es un lugar muy cómodo, muy lindo, muy cálido. Entran 50 personas, sí, ponele. Más o menos, y sí. Ya ahí están quedando, deben quedar, si no me equivoco, 9 entradas. Muy bueno. Las que le quedan al Caro, ¿cuántas te quedan? 10. Y... Te quedan 50, te quedan 49. ¿Y a dónde se comunican? Al Facebook. Pato al Molina, Facebook. Ahí piden así la que si quieren está la foto, está el evento. Ahí está el evento. 21 y 30 horas. 21 y 30 horas. Vamos a tratar de arrancar puntual, tipo 12 de la noche. Bueno, y también ya que estamos, le paso el dato de que el sábado también hay una peña en. ¿Cómo es? En la Casa de la Trova. En la Casa de la Trova, que no sabemos, así que no sabemos quiénes tocan. Creo que entre ellos están los Hijos del Tiempo, pero no sabemos bien. Así que lo pasamos porque lo escuchamos así al pasar el otro día. Y bueno, la entrada sale 10 pesos o un alimento no perecedero, que esto es para el rancho de Jesús, que es un amigo nuestro que vive allá en Villa Elisa, o City Vélez, Villa Elisa. Y bueno, Jesús en su casa ha improvisado, bueno, él atiende a los chicos que tienen necesidades básicas, como, o sea, les da la copa de leche, los viste, les da de comer, así que a los pibes le... Y no solamente eso, sino que, bueno, hacen actividades también. Así que la entrada es para eso. Es un alimento, 10 pesos o un alimento no perecedero. Esto es en la Casa de la Trova, diagonal 79 y 57. Así que vamos a ver a Pato Molina y después nos vamos a la Trova. Exactamente, sí, inclusive vamos todos para ahí. Terminamos en la Carpintería Cultural y vamos todos para a dar una mano a Jesús, que es un amigo que está con todo el proyecto, digamos, del Centro Cultural para los pibes allá, ¿no? En el barrio. Sí. Y le mandamos un saludo grande a Vicky Echevarría, que está escuchando el programa y que ya pidió las entradas para el sábado. Vos fíjate que no, esta es cuestión del, bien, ahí. De la radio y del internet. La internet. Vicky, Echavarría, saludamos a un montón de gente, estamos llegando casi al final. Así como empezar a tirar esos saludos que uno siempre está acostumbrado acá en Folklore Vivo a tirar al último. Mi querida amiga Evelina no se ha animado a sumarse al micrófono, pero bueno, ya vamos a ver si la próxima se anima. ¿No? Me podría haber hablado un poquito de la nota esta que han sacado en el diario La Nación, ¿no? También. Bueno, la próxima podría hablar sobre la cómo han escrachado a la juventud guevarista. Sí, le dieron una horrenda nota. ¿Qué pasó? A la cátedra, sí, cualquiera. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Cualquiera. Sí. No leí muy bien. Lo leí, pero bueno, podría hablar después un poquito de eso. ¿Querés hablar algo? No quieres. No crees, estás totalmente ofendidísima. Bueno, no. Tomalo de quien viene también, ¿no? No, pero tremendo. Hay que tomarlo de quien viene. Sabemos bien quién es. Que en el país todo el mundo sabe que es Diario Nación. Así que uno sabe muy bien a qué con qué perfil hacen las notas y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí, ¿no? Se nota mucho ese perfil. Así que vos fíjate, que ya la voy a leer y no, la verdad que recién me enteré el otro día que vos me dijiste un comentario, pero hacía la pasada y no tuve tiempo de leerlo. Me interesaría muchísimo. ¿Dónde puede acceder la gente para leer esa nota? En Diario de la Nación. Sí, pero ¿cómo se llama la nota? ¿El título? Daniel De Santi, en el Facebook de Daniel De Santi. Daniel De Santi, Daniel De Santi. Y ahí está ¿cómo se llama el título de la nota? ¿Te acordás? Escucha ese nombre. Apología a la violencia en la universidad. En la universidad. Apología a la violencia en la universidad, en Diario, Diario de la Nación, señores y señores. No, es muy loca esa nota. Impresionante. Se habla de la falta de democracia y él está censurando, o sea, está siendo antidemocrático totalmente. Y no, es no, totalmente. Es así de gracioso, es triste, ¿no? A la vez. Bueno, y aparte, es alarmante, digamos, ¿no? Acusa al Che Guevara de un asesino, un dictador, de la peor lacra, ¿no? No te puedo creer. O sea, horrible lo que dice. Bueno, es tómalo de quien viene, ¿no? Sí, sí. Así que no hay que leer La Nación, ¿no? No sé. No vale la pena. No. Yo pasa que yo en ese caso soy, te voy a decir, yo creo que hay que leerlo. Sí, ¿no? Hay que leerlo. Porque hay que leerlo, ¿por qué? Porque hay que ser consciente también de cuál es la postura de estos tipos, digamos. Sí, sí, o sea, por, ¿no? Supuesto, hay que conocer al enemigo. hay que conocer al enemigo. Sí, hay que saber muy bien quiénes son, sí. Apoyar a los militares, uh-huh. La dictadura y bueno. Todos los procesos que nos hicieron los procesos, bosta, sí. Al país, los ellos estuvieron ahí bancándolo. Clarín y la Nación en primera plana siempre, con sus comentarios y sus notas. Así que bueno, vamos a leer esa nota. Realmente me tengo que meter. Sí, la podemos leer el jueves que viene. Exactamente. Sí. Hay otro tema muy interesante, vos sabés que me viene ahora por esta cuestión de la universidad. Lo que está pasando con Freddy Curtis. ¿Quién es Freddy Curtis? Es un tucumano, justamente, vos fíjate. Ah, Freddy, es cierto. Según para muchas autoridades de la Universidad de La Plata, es un vándalo que anda suelto por La Plata. Sí, sí. Haciendo destrozos en el albergue de la universidad, señores y señores. Tenemos un vándalo tucumano, según la Universidad Nacional de La Plata. Y según el diario El Día, otro más. Según el diario, otro más. Ahí tiene otro. Interesantísima la nota del diario El Día con respecto a ese tema, porque fue impresionante. Pusieron una foto de Osama Bin Laden. Sí, sí. En el diario El Día parecía Freddy Curtis, parecía Osama Bin Laden. Sí, en el diario El Día, la foto. Lo escracharon mal a Freddy. Nosotros lo conocemos a Freddy. Aparte, las cosas que ponían. Bueno, vamos a comentar a la gente de qué se trata, ¿no? Sí, claro, claro. Hay toda una problemática con respecto a que se está queriendo expulsar a un estudiante del albergue universitario que funciona hace 3 años. Menos funciona. Dos años funciona, sí. Atrás de periodismo está. Está atrás del periodismo, de la Facultad de Periodismo. Se lo acusa supuestamente de mal comportamiento, ¿no? Por haber querido entrar a un baño que estaba clausurado y sí, por haber faltado al comedor. Eso es una falta grave, supuestamente. Es una falta grave, supuestamente. Bueno, hay que ver también cómo ellos miden esas cuestiones, parece, ¿no? De la falta. Hubo una marcha hoy al mediodía, a las 12 del mediodía acá en La Plaza, apoyándolo a Freddy Curtis por esta situación, ¿no? Pero impresionante. Todo lo que está pasando adentro del albergue, ¿no? Un día lo vamos a traer a Freddy para que él cuente de su historia, cuente lo que está pasando, lo que está viviendo. Gracias al apoyo de muchos otros estudiantes, de gente de trabajo social y de muchos compañeros que están apoyándolo ahí, de muchas facultades, a Freddy todavía no lo pudieron echar. Sigue estando todavía en el albergue. Así que le mandamos de acá el saludo y el abrazo grande a Freddy, que siga con esta cuestión que es totalmente importantísima, ¿no? Uh-huh. Que esto no ocurra, que no se lleve a cabo esta expulsión de Freddy Curtis del albergue de la universidad, y también todo lo que está pasando adentro del albergue, ¿no? Hay una cuestión medio turbia adentro, ¿no? Hubo amenazas también, sí, o sea, sí, llamaron sí. A una de las chicas. La atendieron el teléfono o la llamaron al celular, no sé a dónde, pero le pasaron una conversación uh-huh. De ella con otros compañeros dentro del albergue. O sea, hay como una especie están de espionaje grabando, adentro, ¿no? Mismo, ¿no? O sea, del albergue. Hay una cuestión esto ahí. Esto está sucediendo en la universidad, en el albergue sí, universitario. Tremendo. ¿No? Esto es tremendo. Así es, que realmente es grave. Sí, sí, es grave. Es grave porque no tan solo es la cuestión de lo que está pasando con Freddy Curtis, sino todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Ahí adentro que son hechos que llaman muchísimo la atención y que no deberían pasar. Al contrario, se tiene que ser algo que todos los estudiantes estemos informados sobre este tema, ¿no? Y la sociedad en conjunto. Así que bueno, Hay un Facebook que se llama Estudiantes por la Democratización del Albergue, ¿sí? ¿Cómo si es? Quieren, Estudiantes por... Por la Democratización del Albergue. Estudiantes por la Democratización que, del Albergue. Así que ahí pueden entrar. Pueden entrar y ahí se van a informar sobre todo. Convocamos a todas las agrupaciones. Por el otro día, bueno, uno de los que... La bandera que más se vio ahí fue la de los compañeros insurrectos acá de Trabajo Social. Así que todas las agrupaciones deberían estar de todas, de toda la universidad, ¿no? No importa quién o qué, pero deberían estar todas. Tendrían que haber muchos más colores ahí y estar todos por esa causa que me parece que es totalmente más que justa, ¿no? Así es. Justamente como dice el Facebook, democratización del albergue, que no sea un servicio militar, sino que sea un albergue realmente para gente que viene de afuera y que no por ahí no puede bancarse un depto y que, bueno, tiene la posibilidad de estar ahí. Exactamente. Bien. Seba, Karu, sí, no. Hemos chacarereado, no hemos tenido invitados en la parte musical, pero la han pasado bien ustedes, me parece que sí, ¿no? Estuvimos en un programa con muchas chacareras en una parte, tuvimos el folclore de la provincia de Buenos Aires con Reynoso. Así, ¿sí? Es. Con Atilio Reynoso. Atilio Reynoso. Tuvimos de Cortina este músico que ya es uno de los baluartes del folclore, ¿no? Con Peteco Carabajal, ¿sí? Haciendo. Está sonando en este momento ahí. De este CD, Borrando Fronteras. La escuchamos un poquito más, a ver. Por llave de mi esperanza olvida, la soledad tan solo en la luz. Por donde. Movimiento de amor. Así es. Este tema grabado en el CD Borrando Fronteras. Y Yo Quiero Ser también lo tuvimos al principio, ¿no? Yo Quiero Ser, tremendo. Lo tenemos por ahí para que la gente lo escuche un poquitito, a ver, que fue la cortina del principio del programa. Yo Quiero Ser, ese es uno de los temas que más me gusta de Peteco. Sí. Fíjate lo que dice la letra. Yo quiero ser, brillar como el sol y dar. Fíjate, hermoso. Impresionante, ¿no? Vida y amor donde pudiera faltar. Eso quiere dar Peteco. Yo quiero ser. Tremendo. Borrando Fronteras, el disco donde están estas dos canciones que hemos elegido como cortina hoy. Nos hemos dado el lujo de elegir a Peteco Carabajal. Y déjamelo, por favor, que se lo dedique. El primero a mi prima Leila, que está escuchando. Ah, igual se lo va a dedicar. Sí, se lo dedico así para todo, ella. Bueno, y el segundo tema, que es este, a mi tía Josefina, que también es fanática de... Saludos, Peteco Carabajal. Sí, que estuvo pasándonos, le agradecemos la información que nos pasó. Un saludo de parte mía para Adriana Cabal y a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano, que cumple años ya en este momento, mi hermano Juan Martín, que está en Dubái. Mirá dónde nos tenemos el negro Juan. Está en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Ya se fue a vivir para allá. Así que lo contrató Maradona para que sea ayudante de campo. No, está ahí en Dubái, trabajando el negro Juan. Cumple 33 años, negro. 33 ¿Sí? años, sí, mira, mi hermano querido. Así que le mando un abrazo grande y feliz cumpleaños para él. Y te dejo, obviamente, para que vos mandes tus saludos. Y también nuestro querido operador y amigo, Esteban Fernández, ¿no? Vení, súmate, Karu. Le mando saludos a Mariano Costa, que está escuchando, ¿no? Está escuchando, Mariano, escribe en el Facebook ahí. Es de Pellegrini, uno de los tantos jóvenes que se ha venido a estudiar acá a la ciudad de La Plata. Y bueno, que me suelen hacer el aguante cuando voy a tocar allá, acá a Pellegrini. Acá en La Plata no te he visto, ¿no, loco? Así que cuando toque, espero verte por ahí. Saludos para Mariano Costa, para toda la gente de mi pueblo, para mi mamá, que también está escuchando ahí como siempre. Y no alcanzo a leer eso. ¿Qué dice ahí? María Cristina Montiel. Ah, para María Cristina Montiel, sí, que también lo está estuvo siguiendo prendida. Ahí. Estuvo prendida. Victoria Echavarría también, que estuvo prendida. A la Vicky, también un saludo para ella. A la Nadie, simplemente. El Cali Ortiz. A Agustín. a nuestro amigo Agustín. Hay dos amigos que vos me dijiste recién que están prendidos desde Perú. Desde Perú, de Lima, Perú. Pablo y Lola, pero tuvimos un problemita con la ¿cómo se llama? La lectora de CD, que no pudo bajar los temas, así que le prometemos obviamente a Pablo y a Lola. Lo vamos a estar pasando, sí, que lo vamos a estar pasando el jueves que viene, así que son dos amigos, queridísimos amigos que hemos conocido en Purmamarca este verano, ¿no? Pablo y Lola andan de gira por Latinoamérica. Uh-huh. Y en este momento están en Lima, Perú. Que le mandamos un abrazo muy grande a ellos dos. Bueno. Los queremos un montón y le deseamos toda la suerte en la música, porque ellos son el dúo Pablo y Lola. Así que el jueves que viene vamos a estar pasando varios temas de Pablo y Lola. Bueno, antes que... Sí, señor, acá lo tenemos. A nuestro querido. Ahora por fin sí, tiene un micrófono. Carucha Fernández. Buenas noches. Logré conseguir el micrófono 12 y 5 cuando el programa ya había terminado. Ahora hacemos otro programa. Bueno, acá estamos. Comienzo Folclore Bueno, Vivo. Este es mi programa, quiero decir. Bueno, no, quería mandar un saludo a mi familia, como siempre. A tu mamá. Sí, obvio, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá me están escuchando. Quería mandar un saludo a las chicas de la Carpintería Cultural. Sí, señor. Que nos estuvieron escuchando también, que vamos a estar el sábado por ahí, a Yanita, a Agus, a Juancito. Y bueno, ese era mi aporte de locución de hoy. Buenísimo. Gracias. Así queda. Grande Carucha Fernández. Nuestro operador. Nuestro operador que de a poquito y cuando puede, él tira alguno. Mete un bocadillo, voy iniciando mi carrera. Sí, digamos, sí, señor. ¿Cómo lo viviste hoy a Folclore Vivo? La verdad que muy bien, programa relajado, disfrutamos muy mucho. Muy relajado, ¿no? Lo comemos a Gucci, mirá esa ahí mientras escuchamos Chacarera. Exacto. Sí, por suerte nos tratan bien acá. Nos tratan bien en el Olga. Sí, nos tratan muy bien. Le mando un saludo a la gente de la pizzería también y a la gente que está trabajando abajo. Sí. Le comentamos a la gente que está escuchando la radio que el Olga es constantemente en movimiento, ¿no? Sí, abajo hay gente que está en taller de tango. Sí. Estaban tocando en vivo tango recién. Ah, sí, qué bueno. Exactamente, ahí sí, en el escuchamos auditorio. La percusión también así. También había música. Sí, música uruguaya, algo así. Se escucha de todo por acá. Si quieren aprender algo, acá en el Olga seguro que hay. Danza por lo menos. Y folclore los domingos, tango, folclore, a las 19:30 los domingos, todos los domingos el folclore, taller de folclore. Y atrás estaban guitarreando también. Atrás había una guitarreada hermosa que nos podemos ir para ahí a sumar. Para todos los gustos. Si quieren comer pizza, empanada, también se puede acá. Seba, querido, ¿algún saludo más? Sí, para Guillermo Martínez, que nos está escuchando allá de Capital, le mando un abrazo y bueno, nada más por mí. Ha sido programa. Todo por hoy. Ha sido todo por hoy. El programa número 11 de Folclore Vivo. Saludo grande a Evelina y Lupé Moriones. ¿No? ¿Está bien dicho así? Moriones. ¿Sí? Muy bien. Señoras y señores, esto fue con los Che Joven. Folclore Vivo, nos vamos con Che Joven. Ahí está. Sí, señor.